los creadores de la Onda Verde y su nuevo trabajo. ¡Oigan! ¿Cómo suena esta Onda Verde? ¿Qué su ritmo le va a gustar cuando baile la Onda? Un sonido verde, original imposible de imitar. Y ahora solo estoy aquí recordándote. No puedo imaginar que tú me engañaste. Y lo nuevo en compactos y cassettes.